que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Es sabroso reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Considerado algo natural como echar un pis. De vez en cuando salir al campo, oxígeno y pulmones, pis a pis. Quiero que exista un árbol con hermosas flores, de que broten botes con dolores, para que los escritores que no tengan pasta puedan expresar lo que sienten sus corazones. Imaginación nos sobra, no nos falta mano de obra. Problemas el sistema que cobra que se enrosca de fuerte y que inyecta su veneno hasta la muerte. No madre dice cuánta gente hemos perdido, cuántos se han convertido en zombies, cuántos han caído en el olvido, cuántos amigos he perdido sin motivo aparente. Respiro y si no puedo me miro, ya sabes, es mi vida, yo decido, escribo letras y creo que es bueno para el espíritu. Pues ya hablé con magnitud, pero me siento positivo y eso influye en mi actitud, incluso en mi salud. Me siento de gusta, si busco una sonrisa, si quieres más la mano, tú la ves llegar, no me seas vanguardia. música de este contraataque cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde por tu alma, Ciudad 96.3 FM. Y bueno, acá recordándole a todas, gracias a quien sale este programa al aire. Ah, bueno, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13, un 14 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a la comunidad de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta chamba, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo, subordinado a ella, Vladimir Sosa, Sinamay González, Randol Borges, Enza García, Luigino Braccio, Gregorio Sánchez, ¿qué más? Gustavo Villapol, la parranda de coordinadores, aquí lo que sobra es coordinadores, bueno, pero... Y gracias a quién más, por supuesto, a este equipo de producción, mi persona, Iroha, mi chino, y Neira Azur, ¿quién más? Gustavo Villapol, esa parranda de gente que se encuentran acompañándonos todo el tiempo aquí en el contraataque de 5 a 6 de la tarde. Recordamos como todos los días, feliz comienzo de semana. Hoy es lunes, lunes en el que se pueden activar a través de la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710, porque el operador DJ Pucci se incorpora aquí al contraataque, bueno, luego de una semana de reposo que estuvo un accidente, pero ya está aquí pa'lante. Por lo menos puede operar todos esos controles y la tiene difícil esta semana. Uh-huh. Y complacer peticiones también puede hacerlo. Así que bueno, revisen la mensajería de texto y mándenos un mensajito al 0416-534-8710. Y bueno, hoy recordamos que la semana pasada estuvimos obsequiando el libro Frases y Pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Quién se lo llevó? Bueno, Juan de Carayaca. Ah, Juan, tienes que venir a buscar tu libro, o ya lo retiró. No, tienes que venir a buscar el ¿sabes libro? La dirección. Te comunicas con nosotros a Avenida Panteón Foro Libertador, Archivo Histórico de la Nación, piso 2, Alba Ciudad. Archivo General de la Nación. Exacto, Archivo General de la Nación, piso 2, Alba Ciudad. Sí, estamos esperando que alguien ponga algún cartel abajo para que sepan que aquí existimos, pero aquí estamos. No somos una mentira, somos reales. Alba Ciudad existe. Así es, y bueno, hoy, esta semana, gracias aquí a Iroha, vamos a estar obsequiando este libro de Richard Stallman. A la comunidad software libre. Ah, bueno, a la comunidad software libre también. Que lo dona y a contratar. Bueno, aquí el enlace Iroha. Dice, software libre para una sociedad libre. ¿Qué tal? Tremendo libro de Richard Matthew Stallman. Bueno, el fundador del sistema operativo software libre. Por aquí, bueno, dice, ¿qué tienes que hacer para tener ese libro? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, recuerden, mensajería de texto. Y yo no sé, vamos a inventarnos una ahí de que la gente tenga que decir algo. Motivarlo. ¿Por qué es positivo el software libre? Algo así. Exacto. ¿Por qué es indispensable migrar al software libre? Y si no sabes, invéntalo. Así, exacto, que bueno, tenemos que sacar algunas noticias. Titulares, buenas noticias, buena vibra, claro que sí. Por aquí dice, Maduro, en Revolución Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. Todo es culpa de quién. Ah, bueno, culpa Chávez. Puchi. No tiene otro culpable. Así mismo por acá también Ciudad Caracas nos dice que Venezuela y China suscriben contrato de instalación de sistema integral de monitoreo y asistencia. ¿Cómo se comerá eso? De poco chino nos vienen aquí a poner al filo tecnológico. A chico. Monitorear, no, mentira. No, nos vienen, bueno, nos vienen a apoyar, claro, la tecnología en, sobre todo en la parte de seguridad. Y bueno, por aquí, antes de leer otros titulares, vamos a recordar las emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM, 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa Radioemisión. Un abrazo y un beso para ustedes también. Y por supuesto, la última pero no la menos importante, Radio Venceremos. Un saludo y un aplauso que les va a brindar ahorita ahí Puchi para todos ustedes, emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten. Por aquí también estuvo haciendo contacto con nosotros Fernando Torres del equipo de Somos Capaces, quien quería hacer, bueno, un enlace con nosotros en Patria Comunal, un programa que ellos tienen en Chuspa 102.9, Radio Chuspa. Así que, bueno, no se pudo hacer. Así es, Radio Chuspa. no se pudo hacer el enlace ahorita por algunas dificultades técnicas que tenemos con la consola. Pero bueno, lo prometido es deuda, así que pronto estaremos haciendo un enlace con ustedes. Gracias por escucharnos a través de albaciudad.radio/. Bueno, esa es la página en vivo la cual nos pueden escuchar en la vía web. Así que, bueno, no, yo creo que nos vamos a un corte musical, ¿verdad? Sí, mismo, pero si no, sin antes recordarles que vamos a tener nuestras secciones de la tarde: Luz, Caraballo, Mesa de Luz, Cotufas, Explotadas y la mensajería de texto. 0416-534-8710. Ya regresamos con más de La Guerrilla Media. Continuamos a las 5 y 17 minutos de la tarde por tu alma, ciudad 96.3 FM, escuchando ahí a Miguel Molly. Yo por ti daría la vida. Una aquí, evidentemente, está Pucci en los controles. Y bueno, y a nuestro lado se encuentra Iván McGregor. Esto es por seguridad y tú sabes, ¿no? La, con esa consola que tenemos, bueno, hay que tener precaución y previsión. Así que, ministro, por favor. Consola nueva, por favor. Auxilio. La cabina se cae a pedazos. Bueno, no, mentira, y eficiencia o nada, estamos segurísimas gracias a la Revolución Bolivariana que algún día cambiarán la consola de Alba Ciudad 96 por una mejor consola, por ahorita, una planta segura, ahorita iba a por muchas cosas. Descuálidos, pero no voy a decir eso, porque lo diré más adelante en nuestra próxima sesión. Ahorita lo que tenemos es buena vibra, claro, cosas bonitas, sí, claro, ganas de vivir, ganas de sonreír, aunque muchos no lo quieran. Y por aquí dice, nos informa ABN, en Revolución Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. ¡Uh-huh! Todo es culpa de quién, Pucci. Solo la revolución con el comandante Chávez pudo lograr que Venezuela se convirtiera en territorio libre de analfabetismo. Eso mismo, recordó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter. Bueno, a propósito de cumplirse 8 años de la declaratoria realizada por la Organización de las Naciones Unidas. Puchi, ¿qué tal? Para la educación, la ciencia y la cultura. ¿Qué tal? Así que el 28 de octubre, bueno, del 2005, Venezuela fue declarado territorio libre de analfabetismo luego de alfabetizar 1,486,000 venezolanos y venezolanas. Nada más y nada menos que mediante el método Yo Sí Puedo, Misión Robinson 1, bueno, nombrada así en honor del gran pensador y por supuesto educador venezolano Simón Rodríguez, bueno, cuyo natalicio se conmemora cada 28 de octubre. Así que bueno, nada más satisfactorio que tener ese nombre, ¿no? Robinson, con esas ideas de Simón Rodríguez, que fue el primero que quería que todas las venezolanas y todos los venezolanos y todo el mundo tuviera acceso a una educación gratuita. Así que bueno, por aquí el jefe de Estado, Nicolás Maduro, escribió: Simón Rodríguez es el Robinson de América. Hoy te recordamos haciendo revolución con Bolívar y tu pensamiento, maestro. Así que bueno, qué bueno. Una de las cosas inspiradoras. Valga la cuña para también invitarlos a la Casa de las Primeras Letras de Simón Rodríguez, aquí en el Boulevard Panteón. Oye, excelente museo. Tremendo. Donde, bueno, excelente para llevar a nuestros chamos, y bueno, y puedan tener un rato cultural hoy y celebrar esta gran cifra de, bueno, y gran declaración de ser una Venezuela libre de analfabetismo. Pero bueno, por acá tenemos alguna noticia del régimen. Los regímenes se ponen de acuerdo, Inair. No puede ser. Sí, se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa? Porque Venezuela y China suscriben contrato de instalación de sistema integral de monitoreo y asistencia. Dando cumplimiento al compromiso de velar por la seguridad ciudadana, el gobierno bolivariano, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, firmó contrato con China para la ejecución del nuevo sistema integrado de monitoreo de asistencia. Si te comes la luz, los chinos te caen, ¿oíste? El proyecto... Te cae un chino en el carro, en el techo. Compré, mira que son 1.300 millones de habitantes. O sea, dan para todos lados. El proyecto comprende con la construcción de un sistema de emergencia y seguridad ciudadana nacional basada en el desarrollo y despliegue de equipamientos tecnológicos para el manejo de situaciones. Contempla la instalación de 30.000 cámaras de monitoreo en todo el país, la construcción de 40 centros de control y comunicaciones en el país, un centro nacional de comando, 7 centros regionales y 32 municipales y parroquiales. Interconectados todos con un sistema de telecomunicaciones independientes y con más de 210 estaciones policiales comunitarias. Todo este sistema con mi mafia organizada, con mi crimen organizado, está frito. está aflita. Así que bueno, todo este sistema de sensores y dispositivos y centros de procesamiento de información permitirá la rápida atención de emergencias. Y bueno, por supuesto, el proyecto se desarrollará en su primera fase durante el último trimestre del 2013, una segunda fase y despliegue en el 2014 y una tercera fase de integración durante el 2015 y 2016. ¿Qué tal? No, tremendo, tremendo plan, ¿no? Tremendo plan así de mismo. Seguridad. Y ya el estado Monagas está activado, así que muchos estados ya tienen muchas cámaras de seguridad instalándose. Me decía pronto lanzamiento de esta gran integración entre China y Venezuela. Y bueno, y hablando de tecnología, recordamos que pueden escribirnos al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y estarás concursando, bueno, por el este libro que estamos obsequiando de Richard Stallman, Software Libre para una Sociedad Libre. Y a propósito de eso, desde este lunes todos los partidos políticos auditarán el software que totalizará los votos el 8 de diciembre. Pero vámonos con un corte musical a identificar la emisora. No se aparten porque vamos a seguir con la guerrilla mediática en la casa. Estrellita, sentí esta canción, mi amor.

vos sos el único que no está loco. El 79% de la población considera que el partido Primer Justicia está conformado por corruptos y corruptas. La población donada por 79% de esta cree que la culpa o la cúpula de Primero Justicia está conformada por corruptos. A mí ellos, derechistas, me señalan como uno y dicen yo tengo cabello, pero me han demostrado nada. Aún no han demostrado nada. Durante la acostumbrada rueda de prensa del Partido Rojo, PSUV, el dirigente PSUVista afirmó que la revolución bolivariana va a luchar contra la corrupción sin importar en qué partido político se encuentra. Así que bueno, ¿qué tal? Primero Justicia, conformado por toda mi punta a punta. Ellos mismos, bueno, ¿qué se puede esperar de 40 años? Te irá con lo que vas a provocar, etcétera, el partidismo. Ay, ¿quién más? ¿Quién es que no confía en ellos? ¿Quién confía en ellos, mejor dicho? Mi Acción Democrática confía en Primero Justicia. Bueno, ese es el que menos confía realmente. Es que primero en Justicia y segundo no confía. Primero Deposita, por ahí me están poniendo. Ah, Primero Deposita, mejor. No Primero Justicia, sino muy Primero bien, Deposita. ¿Cómo que te vas ganando el libro de Mardo? Te lo debemos a ti. Ay, no, pero es que esto es definitivamente la mesa de locos. Que yo me pregunto si esa gente en algún momento de su vida pensará que está haciendo el bien. No lo sé. Poco importa. Porque lo que importa es que, bueno, todos los demás venezolanos y venezolanos que seguimos trabajando, sí lo hagamos. Sí. Y así como lo está haciendo Morín, ¿oíste? A Morín. Por acá tenemos excelente, lo vamos a mandar de ver de una. Ajá, lo vamos a recomendar. Recomendar por aquí, bueno, el presentador Jorge Amorín. Bueno, antes conductor también de Zurda Conducta, nos presenta por acá una nueva programación. Dice: Guerra Económica, conozca algunos detalles del contrabando de extradición de alimentos a Colombia. ¿Qué tal? Ah, sí, esa bueno, el comunicador Jorge Amorín presentó por Venezolana Televisión un trabajo de investigación periodístico que fue presentado por un programa especial en Venezolana, que ahora lo vamos a tener, creo, concurrentemente, donde, bueno, contrabando en la frontera. Muestra cómo los voceros de la derecha venezolana participan de alguna manera en la extradición de alimentos venezolanos hacia Cúcuta, en la vecina Colombia, para atender contra el pueblo y, bueno, desestabilizar al gobierno bolivariano. Hay una serie de videos de 14 minutos que los pueden buscar en Aporrea y también los vamos a montar por contraataqueguerrilla.blogspot.com para que todos puedan disfrutar de este excelente trabajo que está haciendo Jorge Morín, conductor del reportaje Contrabando en la Frontera, se llama. Contrabando en la Frontera, sí, es bueno que se llevan productos que aquí les cuesta conseguir a la gente, pero por esa misma primera necesidad, por esa misma fuga de productos en la frontera, y resulta que los consiguen en esos mercados allá en Cúcuta a menores cantidades de precios, y bueno, todos los productos que sinceramente uno no son fundamentales, porque estábamos hablando justamente de eso. Hay unos que sí y otros que no. Sí, pero es que la sensación, porque la guerra económica es una guerra psicológica. Mira, pues, recordábamos en el taller, por cierto, que estuvo bien bueno esta mañana, la jornada intensiva de formación de Marcando Zona, que en el 2002 hicieron lo mismo, claro, solo que abiertamente agarraron y pararon las empresas, recuerdan, la cervecería, también no se conseguía harina pan, un poco de productos que no se conseguían. Lo único que sí estaban por los medios de comunicación privada, bueno, diciendo claramente, con su cara bien lavada, que estaban en paro. Asumiéndolo, pues. Exacto, asumiéndolo. Pero como no le fue muy bien. Incluso con el béisbol. Incluso pararon el béisbol cantidad de empresas que pero no le fue muy bien. Porque en las elecciones siguientes es donde Chávez tiene la mayor cantidad de votos que nunca tuvo. Entonces ahora es una guerra económica, pero psicológica, ¿no? Nos ocultan, nos acaparan, nos sobremarcan, ¿no? Pero tú vas a la panadería y puedes comprarte un café, pero no hay leche. Un café con leche. Tú puedes, tú vas... queso. Ajá. ¿Qué más consigues? Bueno, todo carne, pollo, todo donde vayas. Lo único es que no lo vas a conseguir en precios regulados, ni en precios normal, porque ellos ya lo acapararon y lo están sobrevendiendo y sobremarcando, porque ¿quién les da los dólares para comprar productos incluso en el exterior? ¿Ah? ¿Quién tiene la capacidad de subir el dólar paralelo? Y no solo eso. ¿Quiénes manejan esas grandes masas, exacto, de dinero? ¿Es el pueblo venezolano realmente? No lo creo. Bueno, sí, pero nosotros estamos en pie de lucha todos los días. Por eso hacemos este contraataque, ¿verdad? La guerrilla mediática en la casa. Así, recuerda, escríbenos. Escribirnos al 04-16-534-8710. Bueno, y participar toda esta semana por este excelente libro de Richard Stallman, Software Libre para una Sociedad Libre. Nosotros vámonos con un corte musical, pero no se despeguen porque vamos a seguir con esta guerrilla mediática en la casa. Continuamos en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:43 de la tarde. Pero recordamos que la gente nos puede escribir al 0416-534-8710. Y por aquí nos dicen: hola, porfa, coloquen la canción Ese Loco Que Te Mira. O A Mi Manera, de Marc Anthony. Y Perdóname, de Gilberto Santa Rosa. Full sintonía en Los Naranjos. Gracias. Bueno, por aquí cualquiera de esas, Puchi, que consigas. Ya sabes que por aquí nos están solicitando la canción a través del 0416-534-8710. Escríbenos. ¿Qué dice, Puchi? ¿Qué dice? ¿La tiene? ¿Tiene alguna? Bueno, por ahí vamos a complacer con... Sonará entonces. 8 minutos. Salió humo blanco. Eso es lo que está diciendo. Sonará la canción. Así que vámonos de una vez a nuestra próxima sección, Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Conozca nuevas mentiras de El Nazi Onal sobre falta de papel periódico para el sector. ¿Qué se reunirá hoy? El diputado periodista Erly Herrera informó que hoy se efectuará una reunión con editoras y editores de medios de comunicación para avanzar en la solución de las fallas en el papel que se puede haber registrado durante los últimos meses del año. Por aquí en el kiosco verás, transmitido por BTV, Herrera explicó que la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación se ha reunido con el gobierno para responder al problema de divisas para el papel. ¿Pero qué pasa? Resulta que el diario El Nazi Onal ha justificado la desaparición del papel literario de ese mismo periódico porque falta papel para imprimirlo. ¿Qué tal? ¡Ay, compadre! Recordó que el papel literario, una vez fallecido el periodista Miguel Otero Silva, se convirtió en un estorbo. Se convierte siempre en la cenicienta. O sea, que no le prestan ningún tipo de espacio al papel literario dentro de estos periódicos porque simplemente no le es rentable. Por aquí nos dice que para El Nacional, el mercantilismo se convierte en su norte, no la información, no lo cultural. Y eso lo pagó el papel literario. Expresó que el diario dice que el papel literario desaparece por falta de papel. Pero esta revista de frivolidades se mantiene en referencia a la revista que también tiene este mismo periódico, que muchas personas la conocen, como se llama Todo en Domingo. Así es. Para esto sí tienen papel. Para esa revista, donde colocan banalidades, cómo te debes peinar, cómo te debes vestir, cómo te debes maquillar, qué te debes operar. Para eso sí tienen papel. Pero para la parte literaria que le exigen a todos los diarios, a todos los periódicos que porque utilizan salen a nivel nacional, ahí sí no hay papel. ¿Qué tal? Entonces, bueno, ellos dicen que no tienen divisas, no tienen papel para un poema. Explicó que hay un suplemento especial dedicado al capital, las comiquitas y otros espacios. Así que sí hay papel para eso, lo que pasa es que no les es rentable. Es parte de esa guerra psicológica que vemos. Ahora, bueno, quitarles el Nacional, sabías que desde hace tiempo dejó de ser rentable por su venta. O sea, por ellos su venden, precio y también. Por su costo. ¿Quién compra ese tipo de periódico? Bueno, ellos realmente se sustentan es por las pautas publicitarias, pero por la venta del Nazi Onal, porque ya nadie lo compra. Ellos lo que hacen es, bueno, seguir vendiendo y manteniéndose por una portada de periódico que no sale del kiosco, porque, bueno, todo el mundo que pasa solo hace ver la portada que te la cachetean en la cara, que son de los más bajos, por supuesto. Seguramente en primera fila robo estar haciendo cola para que le aparezca ahí su publicidad, ¿no? Así mismo. Pero muy pocas personas ya leen el Nazi. Menos mal, y por aquí dice que aparte de eso. Por salud pública, ¿no? Triplican el tamaño de los periódicos y de las revistas. Entonces la excusa es como. Absurda. Como necia, realmente. Bueno, es como volvernos como locos, güey. Pues. No hay leche, pero vamos a ir a tomarnos un café con leche aquí en la panadería de la esquina, ¿vale? Esta escasez no la aguanto. ¡No la aguanto! ¡Un cafecito, por favor! ¡Me traes dos con leche! Y ciertamente, como dice aquí Erly Herrera, bueno, sí, mostró páginas de la prensa de ayer que están llenas de tetas y glúteos de chicas, leo textualmente, que hablan varios idiomas y por lo tanto su éxtasis es políglota. Insistió, sí hay papel y lo tienen los periódicos para la frivolidad, para la pornografía, para la prostitución masculina y femenina disfrazada. ¿Qué tal? Pero para colocar algo hermoso como un poema, no, imposible. No hay papel. ¿De qué nos sirve eso si es preferible la pornografía que nos da más dinero? ¿Ah? No, es que esto definitivamente por aquí yo creo que no. Escriben un mensajito al 0416-534-8710. Esto yo creo que es uno del amor, pero no nos va a dar chance de colocar el fondo, así que yo lo leo normalito. Hola chicas, hablan muy lindo. Atentamente. Ah, si no. Chicas, hablando con Puchi, chicas. Hablan muy lindo. Atentamente, Oscar. Bueno, Oscar, tu mensaje está siendo parte de este concurso para que te lleves este gran libro, bueno, obsequiado por la comunidad de software libre de Richard Stallman, Software Libre para la Sociedad, para una Sociedad Libre. Así que bueno, si sigues escribiendo en la semana, puedes venir a retirarlo y documentarte un poco sobre, bueno, ¿sabías que Alba Ciudad es la primera radio en Venezuela que emigró totalmente a software libre? No sabías. Bueno, eso y más lo vas a conseguir en este gran libro, y no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, de avances tecnológicos y por qué nosotros seguimos defendiendo el software libre. Así es, soberanía totalmente libre para todas y todos. Así que, bueno, yo creo que ya es hora de irnos a nuestra última sección para que Puchi no nos saque a patadas. A patadas. El extraño mundo de las cosas explotadas. La casa del vampiro. blogspot.com. Los planes nuevos del vampiro Ledesma. En la reunión reciente que se llevó a cabo en nuestra casa entre el vampiro Ledesma y algunos de la MUD, como él mismo dice, entre los planes de acción planteados y discutidos, nuestra audaz y entrometida equipo logró copiar un documento en el cual se encuentra el plan nuevo dirigido a nuestros jóvenes. En dicho plan, entre otras cosas, el vampiro propone realizar ruedas de negocios con la plataforma de juegos de video de moda para el momento. ¡Excelente! El Atari. Para que los pequeños tengan algún entretenimiento en casa. También propone una serie de conciertos con los grupos y artistas internacionales que están de moda hoy día. Entre ellos menciona a ABBA, los Bee Gees, Michelle Jackson, Antonio Flores, los Beatles, Trino Mora y entre otros artistas muy conocidos en nuestra juventud. Si usted estaba por casualidad oído hablar de alguno de estos otros artistas, pues es porque está de moda, dicho por el mismísimo vampiro de persona. Dicho tiene colecciones completas recientes salidas de la venta. Comprobarlo si usted quiere, mire en lacasadelvampiro.blogspot.com toda la colección de estos artistas. Así es, estas son, bueno, las nuevas propuestas que hace el vampiro Ledesma para cotufas explotadas y para Caracas, por supuesto. Y que en vez de videojuegos por ¿cómo es que? Por bicicleta, Tetris. En vez de cambiar tu videojuego por la bicicleta que le están entregando ahorita los muchachitos, el vampiro Ledesma, bueno, propone videojuegos bélicos. Ojo, videojuego nuevo. No estamos en contra de los videojuegos, estamos en contra de los videojuegos bélicos. Cambia tu videojuego nuevo bélico por un Atari. ¿Viste? Que está más con la moda. Como genial, él. Total. Antiguo. Muy actual. Bueno, bueno, no te olvides de sintonizar Alba Ciudad para escuchar tu informativo comunal marcando zona. Ahí el pueblo hablando. Bueno, eso es gracias a una asamblea, gracias a que esta radio es una radio combativa, entregada al pueblo y para el pueblo. Es posible que marcando zona suene. ¿Qué tal? Sí, excelente. Es por eso. Por aquí nos dicen un último mensajito al 0416-534-8710. Un saludo para Ninfa Montilla, Katy Toro, Jason Rojas y a María La Lacar. Ajá, bueno, excelente. Un saludo para todos ustedes. Y como todas las tardes, nos despedimos hasta mañana a la misma hora por el mismo día de la Alba Ciudad 96.3 FM. Porque Cristo te ama y Chávez también. Me gusta más tu piel sin silicón. Siendo negocio el que tienen los doctores. Cum laude en la medicina estética. Las chicas van a hacerse retoques menores y salen de la consulta con la mente envenenada. Ay papi, me tengo que operar, me tengo que arreglar, me tengo que poner por delante y por detrás. Si no en la calle nadie me va a mirar, eso me va a frustrar. Me voy a poner a llorar, la nariz me debo enderezar. Mi boca no se parece a la de la porta de la revista que te mando a comprar. Esa es donde sale el matrimonio de la falta sociedad. Liposucción, lono de silicón. Un poco más de nalga para que me apriete el pantalón. Me pongo flaca como una cabilla y pa' veníame mejor. Me saco dos costillas. Ay, menos mal que yo no tengo este problema, porque mi chica es pura belleza natural. Es mi mujer perfecta, no le hace falta nada. No se compleja, no se enrolla, no come publicidad. Es una chica sana, se alimenta bien. Se ejercita conmigo de día y en la noche también. Ella camina con baby. Ella me gusta así, ella lo sabe bien. A mi chica no le importa lo que piensen los demás. Ella me quiere así, ella me quiere de verdad. Aunque yo no me peine, aunque yo sea un galán. ¡Qué bomba! Hasta los chicos se quieren poner los implantes. Pa' sentirse hombre, pa' sentirse grande. Pendiente de la cremita para el cutis perfecto. Metrosexuales, qué triste concepto. Pero de ellos no quiero hablar porque no les tengo respeto. Échame ya bicho raro fuera, fuera de mi texto. Piel sin silicón. Piel sin silicón. Piel sin silicón. Me gusta más tu piel sin silicón. Mamita. Te cuento un pana mío, tenía una morena, de lejos, de cerca, se veía bien buena. Pero este fulano inconforme y cabeza hueca. Le invirtió unos reales y lo dejó la jeva. Claro, fue hace tiempo, cuando la primera, cuando en la bahía trotaba Pamela. La chama quería ser igual que ella, 600cc pa' ser toda una estrella. Esa intervención no es nada barata. Lo siento mi amor, no me alcanza la plata. El doctor decía, no hay ningún apuro, tranquilo muchacho, que pa' eso te seguro. Eso cubre todo, así como un graffiti. Después que yo lo operé, digo que fue apendicitis. Una cirugía, es en negligencia, la conducirían a la sala de emergencia. Si son de las malas, si son de las buenas, yo te enseño, que tiene mi pena. Si son de